Desde Girardot, Cundinamarca, escuchas La U Radio, emisora universitaria de Uniminuto Girardot. La U Radio, siempre contigo. Desde Girardot. El contenido del siguiente programa es exclusiva responsabilidad de quienes lo dirigen y lo presentan. Uniminuto Centro Regional Girardot no se responsabiliza de los comentarios y entrevistas emitidos en este espacio informativo. Muy, pero muy buenas noches a toda nuestra audiencia que en este momento nos está escuchando en la U Radio. Son las 9:33 de la noche y en el día de hoy estamos con el grupo número 6. Ellos son Julián, Oriana, Paula Cruz y Geraldine con su sección Entonados. Muchachos, muy buenas noches, ¿cómo me les va? Hola, muy buenas noches. Recuerden siempre que aquí en radio es la cajita mágica donde nosotros enamoramos y endulzamos a la gente a partir de información y música y con nuestras voces también. A partir de ese momento quedan ustedes solos, recuerden tener la voz frente al micrófono, 4 dedos de distancia, no empezar a mirar a los demás porque entonces se me va la voz y no se va a escuchar. Entonces ahí se pueden dar cuenta que hay que hablar frente al micrófono, ¿correcto? Entonces, muchachos, bienvenidos y aquí arranca eso que se llama Entonados. Muchísimas gracias. Sean bienvenidos a Entonados con la U Medios. Los artistas y éxitos musicales de la región se encuentran aquí. Sección bajo la dirección de Juan Carlos Oviedo y la participación de Oriana Franco, Paula Cruz, Geraldine Figueroa y Julián Olaya. Recuerda, Entonados junto a La U Medios. Hola, ¿cómo están todos? Los saludamos desde la U Radio con el propósito de compartir con ustedes todo lo que vivimos, opinamos e investigamos acerca del tema musical de la región. Así es, Julián. Todos estamos asombrados de los grandes y nuevos talentos que están surgiendo en la región. Claro, independientemente de que sean colegios o de forma particular. La región se encarga de innovar con sus nuevos talentos y prácticamente convirtiendo en tendencia el demostrar el gran talento girardoteño. Para demostrar uno de estos talentos, tenemos una entrevista realizada a un joven girardoteño. ¡Escuchémosla! Sergio Vargas, más conocido como Rich, nació en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, reside actualmente en la ciudad de Girardot, Cundinamarca. Tiene 24 años de edad y pertenece a una casa disquera reconocida por el nombre de Ari Steve Music. ¿Cómo fue su inicio en la música? Gusto de la música viene desde muy pequeño, podría decir desde que tengo memoria. Mis papás eran muy rockeros, mis papás les gustaban mucho los discos de Los de Adentro, Vilma Palma y Vampiros en ese entonces. Entonces yo crecí con todo ese ambiente musical, ellos eran amigos de algunas bandas de rock y pues yo me iba a los ensayos con mis papás y desde ahí empezó como ese gusto por la música. ¿A qué edad comenzó su gusto por la música? Como les había dicho, desde muy pequeño, desde que tengo memoria, pues el gusto de la música siempre ha estado, pero así como que lo que marcó mi inicio en la música fue una presentación que hice a los 7 años frente a todo el colegio, con una de las canciones, como les decía, de las bandas favoritas de mis papás, de los de Adentro. Y ese fue como el inicio, podría decir que la edad inicial a la que empecé a hacer presentaciones musicales. ¿Aún sigue inclinado por el rock? Fue una época del colegio, o sea, estamos hablando antes de terminar el colegio. Yo me dedicaba full a lo que era interpretar temas de rock, pop y tropipop. También baladas románticas, eso siempre fue como mi inclinación por ese lado, rockcito en español suave. ¿Alguna vez ha participado en algún evento especial de la ciudad? En la ciudad pues he participado en bastantes eventos públicos, en diferentes plazas. Estamos hablando desde concursos de la canción hasta eventos culturales, juveniles. También participaba en bastantes eventos privados, en discotecas. Hemos estado en Miami, en Dubai, en Oasis, en Tropical, o sea, en bastantes escenarios de aquí de Girardot. ¿Ha tenido contacto con algún cantante reconocido? Hemos participado con los que me han acompañado en este proceso musical en escenarios compartiendo así como ustedes lo dicen, escenario con algunos artistas reconocidos. Nosotros iniciamos cuando vino Manuel Medrano, nosotros fuimos los encargados de hacer las activaciones cantando su música en la venta de boletería y ahí estuvimos también con él. Una persona muy sencilla. Y ahorita último, ya como solista, estuvimos pues junto a Castillo, que es uno de los managers de la industria Inc., que tiene diversos artistas como Nicky Jam, y en este ahorita más reciente Manuel Turizo, estuvimos compartiendo tarima también con Manuel Turizo. ¿En este momento tiene algún proyecto musical en marcha? Ahorita estamos adelantando varios procesos con una casa productora que se llama Daddy Steve Music. Estamos adelantando varios temitas, ya hemos hecho algunos covers producidos pues a nuestra versión de algunas canciones pop que las hemos pues transformado como al urbano, que es lo que nosotros representamos. Y estamos trabajando en un álbum, tres cancioncitas, las cuales pues estamos terminando de producir. Ya tenemos una, no les puedo contar todavía el nombre, pero pues ahí estamos trabajando muy fuerte y estamos programando pues la fecha ya de lanzamiento pues con los productos que ya tenemos elaborados. Usted escucha Entonados. Ahora necesitamos brindar un poco de reconocimiento de la misma manera al talento no tan joven del municipio. El día de hoy nos encontramos con Uber Albañil, un músico del municipio de Girardot. Muy buen día, Uber. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Uber, ¿cómo fue su inicio en la música? Bueno, yo empecé en el año 94 a trabajar ya aquí en el Hotel Girardot Resort con un trío que me llamaron para que los acompañara, y ahí inicié mi vida musical. Pues antes de eso, como a partir de los 9, 10 años, comencé a practicar la guitarra. ¿A qué edad empezó el gusto por la música, centrarse en ese mundo? ¿Cómo fue eso? Desde niño, 3 años, 4 años, porque mis hermanos pues eran músicos. Entonces desde niño que empecé por la vena musical. ¿Desde que empezó en la música tuvo que haberse centrado en algún género en específico? Sí, pues inicialmente por la música colombiana. ¿A través del tiempo tuvo que haber variado por los géneros? ¿Actualmente sigue con ese? Sí, pues no, iniciamos con la música colombiana, con la música tropical, pero música de guitarra. Y pues en el transcurso del tiempo hemos evolucionado, luego pasamos ya a baladas, boleros, y luego pues finalmente tenemos ya lo que es merengue, salsa. Música actual, vamos explorando y vamos practicando todo lo que va saliendo, lo nuevo. ¿Alguna vez fue parte de algún evento en especial en Girardot? Sí, nos han llamado del Show de las Estrellas, hemos acompañado a Rómulo Caicedo, a Óscar Agudelo, Charliza también lo acompañamos en Bogotá. ¿Experiencias que han marcado sí, el claro. grupo? Sí, algo bonito que ha pasado con los profesionales. Uber, ¿algún consejo que quiera darle a las personas que quieren iniciar en el mundo de la música? Claro, mire, el mundo musical es muy bonito, pero uno tiene que tener mucho cuidado porque el mundo musical va ligado con licor, con drogas, con muchas cuestiones, entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Siempre pues querer aprender de los que más saben. Es muy bonito y sobre todo pues inculcar a las personas, porque la música va en medio de cualquier evento, en cualquier evento social o en cualquier medio de las personas, va la música, es muy bonito, y lo importante es eso, que la gente quiera aprender a tocar algún instrumento como el piano, guitarra, violín, es muy bonito. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Ojalá te haya servido esta entrevista, y nada, un consejo para todos, hay que continuar y seguir hacia adelante siempre, no mirar hacia atrás, y cualquier piedrita en el camino que sea más bien un peldaño para colocar el pie y coger impulso para seguir hacia adelante. Estudien guitarra y piano, lo que quieran, por internet muy fácil también hoy en día, no necesitas un profesor precisamente encima, pero hay que seguir adelante, la música es muy bonita, las voces, todo, y tratar de hacerlo cada día mejor. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Esperamos que les haya agradado el programa de hoy. Próximamente volveremos con más contenido interesante. Adiós.